ya está en kioscos El Ciudadano, edición 70 del mes de julio. Especial Pascualama. Conozca el prontuario de Bargol, los detalles del Tratado de Complementación Minera chileno-argentino y los verdaderos intereses tras el proyecto minero de oro más grande del mundo. Además, revista sindical de la CUT y suplemento de música chilena Onda Corta, sonidos locales. Pídelo en su kiosco más cercano, El Ciudadano, noticias que importan.